¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos ya de vuelta un año más y comienzan los clásicos por deporte en la FM todos los domingos en la media mañana. Mi nombre es Antonio Casale y estoy aquí para traer los mejores clásicos de la FM y relacionarlos con los eventos deportivos que sucedieron en el año en que estas canciones estaban sonando. Está, por ejemplo, de los Inner Circle y sus Bad Boys, puro reggae, ¿eh? Del 93, cuando Roberto Baggio ganaba el Balón de Oro en el 94, un año después, siendo Balón de Oro, desperdiciaría penal en la final de la Copa del Mundo frente a Brasil. Increíble, les pasa hasta los mejores. Vamos a ir ahora hasta el 82, precisamente con Italia, que era campeona del mundo, con Paolo Rossi, Bambino de Oro como goleador, con Alessandro Altobelli, con Antonio Cabrini, con Claudio Gentile, con Dino Sof, en fin, y sonaba esta gran canción, Mini Are. But now

la FM Clásicos por Deporte. Sonando aquí en la FM en Clásicos por Deporte. Independiente Santa Fe ganaba la Copa Colombia, que después se dejó de hacer por mucho tiempo, y ese cupo, ese título, le dio cabida a ir a competir en la Copa Conmebol del siguiente año, en donde llegó hasta la final enfrentando a Lanús y eliminando, entre otras, a Vasco da Gama de Edimundo. Vamos a oír ahora del 91 a Simple Red con Stars. Se jugaba la primera liga femenina en Argentina. Tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted.

clásicos por deporte. Años encima, pero con la misma energía, What's on Your Mind. Hacían conciertos en aquella época en patines, ya no, patinando sobre la tarima. Bueno, si hoy se caen, les cuento, ¿no? En 1988, cuando sonaba esa canción, la Unión Soviética ganaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Fútbol, en Seúl, en Corea.

kind of with Michael, cause that ain't hard. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. Voz inmortal de Freddie Mercury, insuperable, inigualable, 1977, Michel Pollentier ganaba el Giro de Italia para Francia y We Will Rock You sonaba en la celebración cuando le daban la magia rosa que se llevaría para su casa. A big disgrace, waving your banner all over the place. A oír a Gwen Stefani, la mejor amiga de Roger Federer, con su Hola Back Girl de 2004. Los Red Sox ganaban la Serie Mundial para Boston. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Ya venimos con la segunda hora de nuestro programa. I'm ready to attack, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Thank you.